conversando con la luna, recordando de aquel viejo naranja, cuando dulce morenita cual ninguna, tu promesa perfumaba aquel lugar. Tú eras linda, plateada y refulgente, y aunque quiera no podremos olvidar. Yo en cambio, por quererte tiernamente, solamente te besaba sin cesar. No importa mi vida que pasen los años, si ese amor sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay desengaños, y siempre a tu lado quisiera vivir. Que pasen los años, si ese amor sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay desengaños, y siempre a tu lado quisiera vivir.